en Costa Rica. Decenas de mujeres hablan y denuncian sobre los abusos de los que fueron víctimas mientras trabajaron en la empresa Matas de Costa Rica. Las afectadas solicitan a la mandataria Laura Chinchilla intervenir en el proceso. Retomamos transmisión con Natalia Rojas para que nos informe del acontecer de Costa Rica. Esta compañía exportadora de plantas, ubicada en el cantón de Siquirres, se niega a pagar los extremos laborales a personas que despidió. Durante ese tiempo, las mujeres fueron víctimas de acoso sexual, despidos y amenazas por embarazos, condiciones insalubres y salarios más bajos que los hombres. Más de 300 familias esperan que se resuelva el problema y proponen que la empresa les otorgue el terreno de casi 500 hectáreas para que puedan trabajar la tierra. En estos momentos, el terreno está en abandono. María Salazar es una de las mujeres afectadas, tras 10 años de trabajar para Matas de Costa Rica. Esta madre de 4 hijos comentó que los contratos duraban 3 meses sin recibir ningún tipo de seguridad social ni otros derechos. A mí nunca me dieron liquidación ni aguinaldo, y al fin de todo esto, cuando ya se hizo todo esto, yo salí, que me quedaron debiendo todavía un mes de trabajo, que de mi salario, no me lo pagaron. Y los echaron así, bueno, la gente se tomó las tierras y ahí nosotros los quedamos en el aire, nosotros alquilamos, no vimos un peso más, ni los tales capataz o jefe que teníamos, se aparecen ninguno a darles una solución. Salazar recuerda que después de cada jornada, los empleados y empleadas salían maltratados y golpeados por lo duro de la faena. Rosángela Cortés es otra ex trabajadora de la fábrica costarricense. Ella explica que laborar allí era el último recurso de muchas mujeres para mantener a su familia. En ese lugar no contaban con ningún equipo para protegerse de los químicos ni el sol, en una región que se caracteriza por las altas temperaturas. Además, en las bolsas solían aparecer serpientes y arañas. Cortés menciona que si una mujer quería trabajar dentro de la planta, debía ceder ante el acoso y hostigamiento sexual de los capataces. Pero la situación era más crítica cuando una mujer quedaba embarazada. Si ellas perdían un día para ir a alguna cosa, al hospital, a la clínica, o las botaban o les decían algo o las amenazaban con botarlas, las que corrían con suerte, ¿verdad? Si no, las despedían. Y obviamente ese día, ¿quién se lo iba a pagar a ella? Y iban a una cita prenatal por el seguro que las cubría el esposo, porque aquí seguro de nada, ¿verdad? Melissa Varela, otra denunciante, asegura que su objetivo no es invadir la finca, sino trabajar en estos terrenos. Nosotros somos gente honesta, gente que necesitamos trabajar. Aquí en la zona atlántica, las empresas que hay, lo único que hacen es explotar a los trabajadores, nada más, es lo único que hacen, a como hizo Matas de Costa Rica muchos años, que recogió chiquitos de 12 años, los ponían a trabajar y a trabajar y a trabajar, nunca les dieron nada, y eso es lo que queremos, trabajar, porque aquí en Limón no hay ningún lugar que uno diga, voy a ir a trabajar, voy a ganarme el salario, voy a ir a comer, no, aquí no hay nada de eso, y eso es lo que queremos tierras, ¿para qué? Para que madres solteras puedan sacar adelante a sus hijos, puedan sacar adelante a sus familias. A principios de enero, las personas que trabajaban para la empresa Matas de Costa Rica fueron agredidas por oficiales de seguridad privada contratados por la compañía, dejando como saldo a 3 mujeres heridas por los disparos que lanzaron. Las extrabajadoras de Matas de Costa Rica solicitaron a la presidenta Laura Chinchilla, a través de una carta, su apoyo para negociar que se le otorguen las tierras en la zona de Siquirres. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.